en El Salvador. Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre del Calabozo el 22 de agosto de 1982 en San Esteban Catarina, San Vicente, se reunieron con el relator de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli. La nota con Brenda Arévalo y Wilfredo Hernández de Radio Hiscanal. 1982 fue un año que, por más que pase el tiempo, será recordado con dolor por las víctimas del Calabozo que perdieron a sus familiares en el operativo Tierra Arrasada, dirigida por batallones élites de la Fuerza Armada. Mis hermanos, menor que mí y otro mayor, nos corrimos por acá. Para conocer muy de cerca este hecho que aún provoca lágrimas en los sobrevivientes, el relator de las Naciones Unidas sobre la verdad, memoria, justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, visitó el Calabozo en la zona paracentral del país, donde escuchó los testimonios. La visita mía es oficial, estoy visitando a distintas instituciones del Estado y por supuesto también reuniéndome con familiares de víctimas y personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, fundamentalmente violaciones de derechos humanos y violaciones al derecho humanitario. A 37 años, los sobrevivientes aún recuerdan con detalle aquella trágica masacre. Venimos a este lugar para buscar la salvación, pero ya muchos agotados, cansados, no pudimos seguir caminando. Llegó ese momento, digamos, donde fue esa orden que dieron. También lo formaron para dar la orden de aniquilamiento a esa gente. Es duro recordar porque realmente aquí murieron niños, ancianos, mujeres, abuelos. Aquí en esta zona donde estamos, todito lo que hay es nuevo. Todo lo que había antes, la Fuerza Armada lo destruyó. Casas, todo, todo. Tomando como base los testimonios, el Comité de Víctimas Municipal de San Esteban Catarina, a través de su representante Carlos Abarca, hizo las siguientes recomendaciones. Se diga la verdad de lo que sufrimos y de todos los crímenes que se cometieron en la guerra. Las víctimas ya dimos nuestros testimonios a las autoridades, pero hace falta que abran los archivos en los que hay registro de los actos cometidos en contra de la población civil y que los responsables hablen sobre lo que hicieron. Por su parte, la directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, Madeley Lagadet, igual que las víctimas, esperan que las observaciones que realice el relator tengan eco en las autoridades nacionales. Esperamos eso, que haya una justicia para nosotros porque se ve que estamos muriendo y todo esto va a quedar en el olvido, ¿verdad? Y yo creo que lo importante de esto, de decirlo, es para que se busque justicia y no se vuelva a repetir. Por parte del relator, nosotros lo que esperamos es que le emita un informe al Estado salvadoreño para que le haga recomendaciones de investigación de los hechos, deduzca responsabilidades para que las víctimas puedan tener satisfacción tanto en los derechos de verdad como en la justicia salvadoreña. El relator de la ONU, Fabián Salvioli, expresó que seguirán en la lucha por la reparación de estas familias que aún no logran sobreponerse de la crisis enfrentada en aquella época. Este lugar es emblemático, naturalmente, es el lugar donde se han celebrado una de las masacres más terribles, de las muchas que hubo en este país, y hemos escuchado fundamentalmente a las víctimas, que es tan importante, a los familiares de las víctimas, y hemos recibido un petitorio que será analizado por nosotros al momento de confeccionar nuestro informe con las conclusiones generales de la visita. La visita oficial del relator de la ONU concluyó esta semana con importantes recomendaciones para el Estado salvadoreño, las que fueron presentadas luego de haber visitado lugares emblemáticos en los departamentos de San Salvador, Morazán, La Paz y San Vicente, donde sostuvo intercambios con víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.